tiene que logramos el salario social complementario, nuestra pelea no es más por planes, no es más por bolsones de mercadería, nuestra pelea es por aumento de salario. ¡Y eso lo queremos acá, compañero! Entonces, compañero, nuestro compañero de las distintas centrales sindicales está expresando su solidaridad. Y el gobierno no nos invita a discutir en el Consejo del Salario Mínimo Vital y Móvil. No nos invita a discutir. Entonces, ¿nosotros qué vamos a hacer? ¡Vamos a hacer otra jornada de lucha! ¡Lo que no se discute!